Nunca imaginé que nos pararan el mundo, pero la desigualdad no se detiene ni un segundo. No queda otra que vernos correr atrás del idealismo del miedo. Ya tu diplomacia no me sirve para nada si lo único que cuidas es el perímetro de tu casa. Siempre intentamos alimentar el alma, pero ahora solo imponen distancia. Voy buscando tu mirada, voy, estoy para mañana. Voy buscando tu mirada, voy, ya no nos queda nada. Cambian de mando y juegan, la gente abajo se desespera, arriba arreglan a su manera, la rosca gira, el rico queda. Nos venden cánones como creíbles caminos de salvaciones, nos quieren en sus saberes. 13 minutos pasan de las 11 de la mañana y estamos recibiendo en Radio Centenario a Mauricio Conevecino. ¿Cómo te va, Mauricio? Buen día. Buenos días, ¿cómo andan? Bien. Gracias por el espacio, che. Queriendo hablar contigo sobre estas nuevas, estos nuevos desafíos que tenés, con sí. Este nuevo video, ¿cómo marcha la cosa por ahí? Bueno, la verdad que bien, intentando de a poco volver a cierta normalidad, musicalmente hablando, ¿no? Haciendo el esfuerzo colectivo entre todos, a ver si podemos seguir avanzando para poder hacer que las artes vuelvan de una vez por todas. En un 100%, ¿no? En eso estamos. Sos cantante, compositor, ya con más de 20 años, ¿no? De trayectoria. Sí, exactamente. Yo tenía una banda que se llamaba Vinilo. Uh-huh. Empecé con Vinilo en alrededor del 2000, por ahí. Y bueno, después se fueron sucediendo de una forma u otra. Después pasé a Amigos Inflables, que era otra banda mía también. Y bueno, y al final, en este último año, tomé la decisión de seguir adelante, pero como proyecto solista. Así que estamos en pleno proceso de nuevas canciones y de nuevas músicas para poder seguir adelante con la música azul, ¿no? Es algo, Mauricio, que habitualmente ocurre, ¿no? Con integrantes de grupos, líderes de grupos de tanto de sí. Uruguay como de Argentina, que después en algún momento como que abren su camino para ser solistas. Exacto, sí, yo creo que es un tema también de más que nada de caminos a elegir, ¿viste? Que llega un momento que, bueno, que claro. Cada uno elige su camino o empieza a interpretar la música de una forma u otra, y no es que hayan, yo por suerte no he tenido peleas de por medio ni nada que se le parezca, ¿verdad? Claro. Pero cada uno va encontrando su forma de expresarse y su forma de hacer música, y bueno, llega un momento que a veces se decanta eso y terminás como solista. Yo no sé, capaz que es un tema de edad también, ¿no? Cuando uno se pone más viejo. Claro, de madurez puede ser. De madurez, exacto. Tampoco tiene que ser algo muy grave, ¿no? Claro. Pero sí, es verdad, ¿no? Uno no compone canciones como cuando tenía 20 años, ¿no? Entonces las cosas van variando y se va cambiando la forma de ver la vida y la forma de ver las cosas, ¿no? Que te rodean, ¿no? ¿Y cómo estás viendo hoy la música, los músicos uruguayos, con esta realidad de la cultura nuestra? Y exacto, justamente, la canción esta nueva que se llama Hoy para Mañana fue una canción, viste cuando te sale un fuego de adentro sin querer de tanto soportar estos casi 2 años ya 2 años prácticamente, sí. De esa cosa de diezmar a la cultura, que fue una cosa rarísima porque todo empezó a funcionar, todo empezó a moverse y toda la parte artística, toda la parte cultural se empezó a quedar atrás, empezaron a prohibir cosas, empezaron a reducir y bueno, viste que justamente la canción habla un poco de eso, ¿no? De qué pasó, por qué, es como queriendo saber por qué la cultura, por qué las artes se apagaron y nadie les dio mucha cabida en toda el reenganche después de la pandemia, ¿no? Bueno, que todavía estamos, ¿no? En proceso, ¿no? Y para vos, pero, en lo personal, ¿cómo ha sido este tiempo? Y la verdad que era como decía Martín Buscaglia la otra vez, que hablaba, incluso hizo videos y todo, siempre pasa lo mismo, ¿no? Se piensa que el arte o la música no es un trabajo, o que es algo que lo hace uno por hobby, o que lo hace el otro porque quiere, o porque le gusta, pero es mucho trabajo, hay mucha gente detrás trabajando por cada canción que uno escucha en la radio, hay muchísima gente trabajando, y claro, y te das cuenta, como decía Martín, estás trabajando al 100% en tu trabajo, y cuando querés acordarte bajan al 30%, es como que te tuvieras que dar el 100% pero te pagan el 30%. Entonces eso afecta a todo, afecta a familias, afecta entornos, afecta psicológicamente a mucha gente, ¿no? Y en mi trabajo lo viví muy directo en mi trabajo, porque yo trabajo en Ciudad Música, que es un centro de música, ¿no? Donde yo doy clase de canto. Y claro, y ver como todos tus compañeros, tanto técnicos como músicos, ¿no? Sí. De todo el entorno que vive del arte o de los espectáculos. Cómo fue diezmado de un momento para otro. Y incluso yo lo vi ahí, en el trabajo donde yo trabajo, el dueño y una organización ahí de músicos hicieron... hasta canastas, ¿viste? En apoyo a los artistas. Sí. En un momento se llegaron a hacer 600 canastas por mes, o sea, 600 familias que claro. iban a buscar un poco de arroz, un poco de fideo, un jabón, y te aparecían ahí en el lugar donde trabajás, y bueno, eso quieras o no, te afecta, ¿viste? Por supuesto. Y más que nada, más que te afecta, es también, te hace ver también de que muchas veces solo cuidar tu chaquita no está bueno, ¿viste? Claro. Entonces, ver a tu entorno, lo tenés que vivir, es como que tenés que vivirlo para darte cuenta de algunas realidades, ¿viste? Y bueno, y la música fue totalmente afectada, y yo también, bajó mi trabajo, bajaron los ingresos de todos, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la cultura? Esa es la gran pregunta, ¿por qué? Y bueno, es un tema político que podemos estar hablando hasta mañana, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, te abre la puerta de cualquier manera, a ver otro tipo de cosas, pero también me imagino que lo que es la importancia de la cultura, de la música, en este caso, de aquellas personas que la están pasando realmente mal, ¿no? Exacto, y todos somos música, ¿o no? Claro. Todos pasamos una canción, todos escuchamos música, todos... Nos gusta el teatro, nos gusta el baile, la danza, la música. Y es increíble que eso, que es lo que emocionalmente mantiene a la sociedad, esté tan apretada y tan comprimida y tan hasta a veces prohibida, ¿viste? Entonces eso a veces llama la atención, ¿no? Llama la atención que en vez de darle paso a las emociones y para que la sociedad en sí esté en un estado de ánimo un poco más alegre, un poco más contento, sea todo lo contrario, ¿no? O sea, claro. Entonces, claro, eso fue un poco lo que uno sintió en ese momento, y bueno, y la forma de expresar lo que tenemos es nada, con música, con canciones. Yo lo que sé hacer son canciones, y bueno, me salió esto a flor de piel, ¿viste? Y por suerte tuve un montón de compañeros y gente, por ejemplo, el Tayo de 235, que es un rapero de una banda rapera muy conocida del medio, cuando... nos fuimos de un momento a otro, estuvimos charlando con los de AFC también, que son otra banda rapera, y quieras o no, el Tayo tenía justo una letra muy parecida a la mía, que la acomodó un poco y justo coincidía con lo que estábamos hablando los dos, y yo tenía ganas que en esta canción no solo fuera más un tema más de mi estilo de música, más rock and roll, más estilo rock, ¿viste? Entonces dije, bueno, ¿quién más podría ser? Y bueno, y aparecieron los raperos, y apareció el Tayo, y después se sucedió con millones de cosas, porque después a su vez el bajista de mi banda, Facundo, tiene un amigo que se llama Waldo Melgar, que fue el que hizo el video, el realizador del video, que también nos juntamos un día, escuchó la canción una vez y dice, chao, yo quiero hacer un video de esta canción y ya sé lo que quiero hacer. Fue todo como una bola de nieve que se fue transformando y se fue generando entre muchísimas personas. Terminamos trabajando más de 40 personas para el video, y todos con un único fin y con un único sentir, ¿no? De individual y colectivo, ¿no? Yeah. De que somos todos cultura, somos todos música, somos todos arte. Entonces, y está muy bueno con el video que vimos, Está en el canal, le decimos a la gente, por ejemplo, en el canal de YouTube de Bizarro Uruguay, ¿no? Exacto, donde, sí. Donde se ve en un momento público, y ustedes lo nombran, están los créditos de todos los extras, y después está vacía la sala también de nuevo. Exacto, bueno, ese video fue hecho en plano secuencia, o sea, fue hecho en una sola toma, no hubo cortes, no hubo edición, entonces fue un trabajo de un día entero que fue espectacular, ver a tantas personas trabajando para una cámara sola, porque claro, la cámara, va, si lo miran bien el video, no tiene cortes, no tiene nada, o sea, va avanzando la cámara y nosotros vamos actuando sobre la aparición de la cámara, ¿no? Cierto. Y fue un trabajo espectacular, porque... todos teníamos que actuar, teníamos un acorio que hacer, ¿no? O sea, había que hacer una, teníamos que estar todos atentos. Había un error y había que empezar de cero de nuevo. Lo hicimos, te podés imaginar, lo hicimos 50 veces el video hasta que salió. Y ver, yo ahora, en estos días, vamos a hacer todo un video de cómo fue hecho el video, que la verdad que vale la pena ver toda la parte de. Tras bambalinas de la realización del video, porque todo lo que se ve ahí es en vivo y en el momento, o sea, fue un laburo tremendo y una idea genial de Waldo Melgar, de este muchacho, y bueno, y nosotros acompañando en todo, ¿no? Mauricio, ¿se viene el disco? Bueno, esa es una de las cosas que estamos en proceso también, para el año que viene, estaríamos hablando abril, mayo, por ahí, es como... Viste que ahora el tema discos no es muy común tampoco, sí. Ahora se saca por canción, bueno, sí. Ahora es por canción, pero lo vi como que como es mi proyecto nuevo, como que quería darle un cierre a toda esta etapa, viste, yo ya en realidad hay 5 canciones ya que sacamos, están en todas las plataformas, ¿no? Digitales, obviamente, sacamos 5 canciones, esta es la quinta, pero ya digamos que en este semestre que nos queda vamos a tratar de terminar de cerrar unas 6-7 canciones más y poder como hacer un cierre de esta nueva etapa de solista, hacer como un cierre con un disco, ¿no? Así que creo que el año que viene sin falta vamos a tener el disco hecho ya. ¿Y vos cómo te definís como cantante y compositor antes de despedirte? Sí, ¿cómo me defino? Y mirá, te puedo llegar a decir que lo único que, cuando hago canciones, lo único que quiero es decir la verdad. Eso es lo único que, o lo único, o me baso en las emociones, o me baso en cosas que vivo realmente. Si yo veo que algún estribillo, o alguna letra, o alguna cosa que compongo, no me siento identificado, prefiero dejarlo a un lado seguir buscando la esencia en las canciones, ¿viste? De tratar de transmitir eso, que siempre sea algo desde muy adentro de las entrañas, ¿viste? Más que eso no te puedo decir. Después, bien, si te gusta o no te gusta, es otra historia. pero lo trato de hacer lo más verdadero posible. Siempre fue así y eso creo que no lo voy a cambiar a esta altura, ¿no? Mauricio Coné Vecino, gracias por haber estado esta mañana en Radio Centenario y seguramente vamos a mantener algún otro contacto más adelante. Pero por favor, un gustazo y gracias por el espacio y bueno, a seguir adelante con la música y la cultura. ¿Sí? Así es, nos quedamos escuchando la canción completa Hoy para Mañana. Un abrazo, Coné. Abrazo enorme, chao, chao. Nunca imaginé que nos pararan el mundo, pero la desigualdad no se detiene ni un segundo. No queda otra que vernos correr atrás del idealismo del miedo. Ya tu diplomacia no me sirve para nada si lo único que cuidas es el perímetro de tu casa. Siempre intentamos alimentar el alma, pero ahora solo imponen distancia. Voy buscando tu mirada, voy, es hoy para mañana. Voy buscando tu mirada, voy, ya no nos queda nada. Cambian de mando y juegan, la gente abajo se desespera, arriba arreglan a su manera, la rosca gira, el rico queda. Nos venden cánones como creíbles caminos de salvaciones, nos quieren en sus saberes sacando créditos de promociones. Voy atento a lo que pasa ahí fuera, agarro fuerza de mis colegas, algo se quiebra, el tiempo no espera, me sacan plátano mis ideas. Cínicos con poder no pueden callar nuestra escucha. Alimentan la injusticia y se hace fuerte nuestra lucha. Sonamos en tu oído, trascendiendo en el tiempo. No escondas la cabeza, también sos parte de esto. Es un tema de educación, somos arte. Y la sentencia llegó. Voy buscando tu mirada.